dice nada, se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te va bien conmigo, aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Tengo un show pa' verte en privado. Sabo que interesa, yo quiero otra noche. Salí de mi casa.